Bueno, se está jugando política en todo en todos lados, ¿no? Obviamente, y también en Unidad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vi unas fotos donde estaba, entre otros, Juan Carlos Junio, dirigente del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, que tenemos ahora en línea. Juan Carlos, ¿cómo andás? Martín Burgos. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo está Nacho? ¿Cómo les va? Muy bien todo. Vimos unas fotos ahí, un poquito de la que era muy política sobre lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que se viene a nivel electoral. Ya tenemos fórmula presidencial. ¿Cómo viene la cuestión de la ciudad, no? Bueno, como en muchos otros lugares del país, el proceso de unidad avanzando, la foto a la que vos mencionás, de algún modo es una expresión de una buena parte de unidad ciudadana porteña. No estaban todos, pero había una muy buena parte que estamos ya galvanizando justamente todo este proceso. Entraremos prontamente a ver el tema de candidaturas. Veremos si no se logra consensuar candidaturas justamente por esa vía. Bueno, y si no, habrá una alternativa democrática que son las PASO, que por supuesto no lo descartamos, muy por el contrario. Nosotros estamos acompañando básicamente la candidatura de Mariano Recalde en el marco justamente, como te decía, del kirchnerismo y por supuesto de la fórmula nacional kirchnerista, bueno, que Cristina terminó de lanzar el otro día, ¿no es cierto? Que bueno, también creemos que es un tema valioso a los efectos de darle amplitud a la fórmula. No hay nada más trascendente en este momento en nuestro país que ganar las elecciones en el mes de octubre o noviembre y cerrar este capítulo conservador en la Argentina. Bueno, y abrir un nuevo cauce democrático, que recuperar la soberanía y el nivel de vida de nuestra gente. Así que en nuestra ciudad, también te reitero, estamos en eso. Pero bueno, no tenemos todavía completado el panorama. Juan Carlos, buenas noches. Nacho Sabatella te saluda. Sí, ¿qué tal, Nacho? Bueno, está clarísimo cuáles son los ejes de campaña a nivel nacional, pero ¿cuáles son los ejes de campaña en una ciudad tan particular como la ciudad de Buenos Aires, con las experiencias anteriores que tienen ustedes y los espacios que componen Unidad Ciudadana? ¿Cómo se enfrenta a un macrismo la ciudad que parece imbatible? Mira, nosotros, si es por ejes conceptuales, puedo mencionar rápidamente algunos. Esta es una ciudad que ha crecido fuertemente en la desigualdad social. Tenemos un 21% de pobres e indigentes. Ambas categorías han subido, que vienen a ser 650.000 personas, a las que el macrismo, como política, yo diría desde su pensamiento elitista, intenta por todos los medios una conducta expulsiva de todo lo que tiene que ver con la gente humilde. Desde ese punto de vista, nosotros interpelamos fuertemente justamente a los sectores medios, en toda su diversidad, gente de la cultura, pymes, intelectuales, profesionales, científicos, para tener una actitud solidaria frente a los porteños y porteñas que están siendo discriminados y expulsados. Ocurre también, por ejemplo, en el sistema educativo. Ahora hay una cosa que yo pasé a plantearla ya, no como de derecha neoliberal, sino de crueldad humana. A los niños de las escuelas primarias que no logran completar el trámite burocrático para obtener el subsidio subsidio para alimentarse al mediodía, los obligan a irse de la escuela si no tienen 110 pesos por día. Esta es una ciudad que quedan 25.000 niños por año afuera del sistema educativo porque no hay vacantes. Hubo intentos de cierre de escuelas nocturnas donde los comerciales, donde concurren los trabajadores. Por otro lado, para ser muy breve, hay una política que privilegia en el espacio público el tema de los negocios y por eso tenemos cada vez más cemento y menos verde y menos cielo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también estamos planteando una propuesta de revertir toda esa situación. Amén del crecimiento del endeudamiento de la ciudad, como ha ocurrido en todos los distritos donde el PRO viene gestionando. Ni que hablar del transporte público, del subte, por ejemplo, que bueno, estamos con una tarifa de 19 pesos que en realidad va a ser de 21, con un aumento en el último año del 180%. Por un servicio que es malísimo, ¿no? Por eso, que además no hay vocación de defender y de reivindicar el transporte público, y muy particularmente el subte. En nuestra ciudad viajan 1.200.000 personas de subte por día, que por supuesto el 80% somos porteños, el resto son de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, vos sabés que efectivamente tenemos un problema serio en la ciudad desde el punto de vista electoral, sin embargo, les digo que estamos con una expectativa muy importante, porque la ciudad, los ciudadanos porteños también sufren los embates económicos del Plan Económico Nacional del macrismo. No es que aquí vivimos en una cúpula de cristal. En todo caso, hay un problema de carácter ideológico en la ciudadanía porteña de adhesión a valores que tienen que ver con el neoliberalismo y el macrismo, pero hay un fuerte sufrimiento y deterioro del nivel de vida de los ciudadanos porteños. Eso, unido al desprestigio general que tiene el macrismo en todo el país y bueno, y la pérdida de consenso. Por lo tanto, nosotros estamos con una expectativa bastante más importante que de la última elección en materia de apoyo electoral. No es solo expectativas, tenemos las encuestas, ¿no es cierto? Juan Carlos. De forma tal que estamos convencidos que vamos a tener un nivel de representación en la legislatura más grande y tenemos una expectativa para la segunda vuelta. Ahora, claro, te iba a decir eso, Juan Carlos, es la primera vez que la suerte electoral de la Ciudad de Buenos Aires está atada a la suerte electoral a nivel nacional. ¿Eso podría ser un factor de optimismo para la oposición en la ciudad? Es decir, que la mala performance de Macri candidato sea un saco de plomo para el candidato Larreta en la ciudad? Sí, está bien, Nacho, la observación. Casi te diría que es una oportunidad importantísima por lo que vos planteás. O sea, no hay como sustraerse, por lo menos en una parte de la sociedad nuestra y de cualquier lado, en una elección presidencial al resultado de la presidencial y a la elección que tiene que hacer la ciudadanía en ese punto crucial que es la del candidato a presidente que va a definir los destinos de la nación. Desde ese punto de vista, en esta oportunidad ya no los beneficia, sino que en realidad los perjudica a Cambiemos y al PRO. Claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que tenemos una ventaja, yo diría una oportunidad para avanzar muchísimo en la primera vuelta. Les reitero, estamos convencidos que lo vamos a lograr y tenemos una expectativa consecuentemente para la segunda vuelta también, ¿no? Bueno, Juan Carlos, eso es un poco la situación que tenemos. Comenzamos semanas decisivas con vistas a articular la propuesta y los candidatos para nuestra ciudad. Pero bueno, estamos muy esperanzados y somos optimistas. Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos por el análisis. Bueno, y esperemos tener obviamente unos buenos números, tanto a nivel nacional, que es fundamental como dijiste, como en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.